ya llegó la hora de ir a la cancha. Dejo todo lo que tengo que hacer y al campeón me voy a ver. La banda está loca, quiere fumar chala. Gato negro, fíame un papel que te lo pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale, gato negro, fíame un papel. Dejo todo lo que tengo que hacer y al campeón me voy a ver. Reloj en la cancha, acá en los tablones. Con la vagancia nos vamos a fumar y un asabol vamos a tomar. La hinchada pide, es dale, dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dame, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de 10. Dale, gato negro, fríame un papel. Dale que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dame, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer.